Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a estar en contacto con el Gilata David Choquehuanca. Es un honor para la Red Contacto Sur, para quien habla, estar en contacto justamente con el vicepresidente de Bolivia. Muy bien. David, le pido que salude a todos los que nos están escuchando en 38 países, pero además también ya como primer pregunta, que nos defina en pocas palabras la teoría del vivir bien y el buen vivir en un momento muy especial a nivel internacional, donde la contaminación ambiental y la lucha por un mundo mejor y el cambio climático es sumamente importante. Y ustedes vienen desarrollando una tarea muy especial con Madre Tierra. Y bueno, que nos explique un poquito eso. Bueno, un abrazo con cariño, con respeto, un abrazo de solidaridad, un abrazo de hermandad a todos los hermanos, hermanas que nos escuchan a través de este medio, no solamente a los 38 países, sino a todos los hermanos en el mundo. Necesitamos comunicarnos. Hay un código dentro del vivir bien, que es el Aruski Pasipjaña Nakasa Kipunira Kispawa. Significa dialogar, siempre dialogar. Aruski Pasipjaña Nakasa Kipunira Kispawa es un código del vivir bien, que nos dice que estamos obligados a comunicarnos, estamos obligados a dialogar. Es un gusto conversar con ustedes sobre varios temas que necesitamos comunicarnos. Sobre la crisis climática, por ejemplo, nos han hecho repetir que es un cambio, como si fuera algo natural, ¿no? Y nos han dicho que es cambio climático y nosotros, sin analizarlo, repetimos, ¿no?, cambio climático. No, es una crisis provocada, es una crisis que ha provocado el sistema capitalista, ese modelo de desarrollo occidental capitalista ha provocado no solamente la crisis climática, sino todas las crisis. La civilización occidental está en crisis. Estamos hablando de crisis hídrica, crisis alimentaria. Este último nos ha enfrentado la crisis sanitaria, crisis energética, crisis financiera, crisis de valores, crisis en educación. Crisis global del capitalismo lo llama. El mundo vive una crisis global del capitalismo. Hay un desorden global. Vivimos el caosmos, desorden total. Y frente a esta crisis provocada por este modelo de desarrollo occidental capitalista, surge desde tierra adentro, desde la resistencia, desde la rebeldía de los pueblos, desde nuestra huipala, desde los guerreros del arco iris, desde los que nunca nos hemos adaptado al divisionismo, desde los que nunca nos hemos adaptado al mundo del desequilibrio, al mundo de la división, al mundo de la mentira. Surge desde ahí una propuesta también global. Frente a la crisis global del capitalismo, surge una propuesta que se llama el vivir bien, desde los pueblos indígenas, desde la cultura de la vida. Y el vivir bien El vivir bien busca que nadie esté mejor que el otro. El vivir bien no busca el vivir mejor. El vivir bien no busca el desarrollo. Porque hoy vivimos nosotros las consecuencias de la aplicación de un modelo de desarrollo. ¿Y qué tenemos? Pobreza, desigualdades, guerras, corrupción. El vivir bien es una propuesta que surge frente a ese modelo de desarrollo. Pretende volver a nuestro camino, al camino de la verdad, al camino de la complementariedad, al camino del equilibrio, al camino del consenso, al camino de la paz. El vivir bien recupera nuestras raíces de la cultura de la vida. Nosotros, los de la cultura de la vida, somos de la cultura de la unidad, de la hermandad, de la complementariedad. No somos de la cultura de la guerra, del enfrentamiento, del odio, del egoísmo, de la codicia, no. Eso llegó con el colonialismo a nuestro continente. El racismo, el odio, el individualismo, el culto a la personalidad, todo eso llegó con el colonialismo. Y nuestro proceso se llama proceso de descolonización y despatriarcalización. Estamos en ese proceso. Proceso de descolonizar nuestro pensamiento, nuestro cerebro, nuestra cabeza. Estamos en un proceso de descolonizar nuestro estómago. Ya no más comida chatarra, ya no más comida sintética, ya no más comida transgénica. Por culpa de la comida sintética, de la comida chatarra, de la comida sintética, en el mundo mueren como 20 millones de personas al año. Por eso en el vivir bien estamos recuperando esto de que nuestro alimento era nuestra medicina. Entonces, en el vivir bien buscamos volver a ser jiwasa. Jiwasa es un código que está en nuestra huipala. Jiwasa igual no soy yo, somos nosotros. No soy yo, somos nosotros. Jiwasa es la muerte del egocentrismo. Jiwasa es la muerte del individualismo. Jiwasa es la muerte de la codicia, de la ambición. Jiwasa es la muerte del antropocentrismo. Y Jiwasa es la muerte del eurocentrismo. Y cuando estamos hablando del vivir bien, estamos hablando de todo eso, de recuperar, empezar a valorar nuestras raíces, de recuperar nuestros códigos. Códigos que nos van a permitir construir hermandad, construir armonía, construir la paz. Otro de los códigos en el vivir bien es el Ayllu. El Ayllu no es un modelo de organización de sociedad. El Ayllu es todo un sistema de organización de vida. No solamente piensa en el hombre, piensa en todos los seres que habitamos nuestra madre tierra, nuestra Pachamama o el planeta tierra, todos los que habitamos. Hay una interdependencia de todos los seres que habitamos nuestro planeta, y el Ayllu es un sistema de organización de vida. O sea, tiene mucha relación con el Jiwasa. Por eso cuando decimos no soy yo, somos nosotros, no solo nos referimos a los seres humanos, estamos diciendo que somos montaña que camina, somos jaguar, somos serpiente. Por eso muchos de los que nos escuchan posiblemente no van a poder asimilar. Nosotros tenemos grandes líderes. Uno de los grandes líderes de nuestra región es Juliana Paza. Juliana Paza Nina, ¿no? Nacido en el altiplano boliviano. pero nadie conocemos como Juliana Pazanina, todos conocemos como Túpac Katari, ¿no? Porque eso somos Katari, Katari serpiente, víbora, eso somos. Lo mismo en el lado hoy, ¿no?, llamado Perú, también hay otro hombre, un líder, un gran luchador, José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Algunos conocemos como José Gabriel Condorcanqui, pero la mayoría prefiere decirlo Túpac Amaru, porque eso somos, somos Amaru, somos montaña, somos jaguar, somos Katari. El Jiwasa te está diciendo eso. No solamente hablamos de los seres humanos, por eso buscamos armonía con la naturaleza. Todo esto está relacionado con el vivir bien. Vivir bien es la traducción del Ayin Kausai, del Suma Kausai, del Suma Kamaña. Es lo mismo, no hay diferencia. Otros dicen buen vivir, pero es lo mismo, es vivir bien. No solamente está cuando hablamos de nuestros idiomas, tanto del quechua como del aymara, se traduce en cruz, igual que del castellano al inglés, o del inglés al castellano. O sea, cuando estás diciendo, por ejemplo, lago Titicaca, en inglés dices Titicaca Lake, o sea, está cruzado, ¿no? No dices Lake Titicaca. O sea, se entiende cuando dices Lake Titicaca, se entiende. Entonces no hay que complicarse si es Titicaca Lake o Lake Titicaca. Lo mismo es la traducción correcta de nuestros idiomas, es vivir bien. Así como la traducción correcta es Titicaca Lake. También puede decir Lake Titicaca, entiende uno. Así como puede decir buen vivir, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? No nos tenemos que perder en eso. Hablando del vivir bien, ¿no? Recién estamos destapando los códigos del vivir bien. No queremos que nadie queremos que esté mejor que el otro. No queremos, no buscamos nosotros el estar mejor solamente. Cuando una persona se lastima o tiene una luxación de su rodilla, ¿no?, se cae o se rompe el pie, ¿ya? Entonces va mejorando. Uno dice, ¿cómo estás?, le pregunta, y le dice, estoy mejor. No solamente hay que buscar el estar mejor, sino tenemos que tratar de alcanzar el estar bien. Estoy mejor, pero no estoy bien todavía. Es lo que queremos nosotros, es la diferencia entre el estar mejor y el estar bien. Lo que buscamos nosotros en el vivir bien es el estar bien individual, que es el suma jacaña, y el estar bien colectivo, el estar bien comunitario, que es el suma camaña. O sea, en el vivir bien se busca el estar bien individual, también se busca el estar bien colectivo, el estar bien comunitario. Y cuando hablamos de la comunidad, no solo hablamos de los seres humanos, hablamos de todo lo que existe en la comunidad, ¿no?, las casas, le damos vida hasta las, hablamos con nuestras puertas, ¿no?, hablamos con las plantas, hablamos con las abejas, ¿no?, nos comunicamos. Y en el vivir se busca despertar esta sensibilidad, ¿no?, capaz de escuchar el rugir del jaguar de la selva verde, o capaz de escuchar el grito, el llanto, ¿no?, la queja de nuestra Pachamama, que se expresa a través de los humanos, de los terremotos, de los diluvios o granizos, ¿no? Pero no tenemos la sensibilidad, la tenemos durmiendo los seres humanos. Bueno, no sé, tampoco, no quiero extenderme mucho. Está perfecto lo que nos viene diciendo, y enrabado con esto, algo que también es importante en el vivir bien, ¿no? ¿Qué opinión merece para usted cómo desterrar ese flagelo que es para la humanidad, el machismo y el patriarcado. El machismo y el patriarcado es simplemente volver a ser jiwasa, o sea, es volver a las leyes de la naturaleza, ¿ya? Nosotros violentamos todos los días las leyes de la naturaleza, las leyes de la madre tierra, por eso estamos mal. La Huipala te dice que cada uno de nosotros somos del tamaño que somos, no más, ni más ni menos, ni más ni menos. La Huipala es esa la que se conoce como bandera, ¿no? La Huipala, nuestra Huipala, ya es cuadrada, que va de 49 cuadritos. Esa Huipala nos dice a nosotros que cada uno de nosotros somos del tamaño que somos, no más. No hay superiores ni inferiores. No hay los que saben más y los que saben menos. La mujer no es superior al hombre, ni el hombre es inferior o superior al hombre. Nos complementamos. El hombre se complementa con la mujer, el niño con el abuelo. Todos nosotros nos complementamos. Todos somos semejantes y diferentes al mismo tiempo. O sea, nosotros vamos más allá de la unidad, de la diversidad, ¿no? En el vivir bien se maneja la semejanza y la diferencia. Todos somos semejantes, ¿no? Con una hermana, ¿no? Nosotros somos semejantes. O el Mario con la María son semejantes. O el Francisco con la Patricia son semejantes, pero al mismo tiempo somos diferentes. Eso nos dice el código Masi, que está en la Huipala. Por eso es importante destapar estos códigos que se han resistido durante 500 años. No existe esa discriminación en nuestros idiomas. Cuando te refieres a una hermana, dices jupa. Y cuando te refieres a un hermano, también dices jupa. O sea, no diferencias, no separa nuestra cultura. El hombre y la mujer no separa, no lo divorcia. Mientras en castellano, cuando es una mujer, cuando es una hermana, dices ella. Y cuando es un hombre, dices él. Y si a usted yo no le puedo decir ella, por ejemplo, ¿no? Te va a remover, o te vas a ofender si te digo ella públicamente, que pase ella, no te puedo decir. A una compañera, a una hermana, tampoco, a una mujer tampoco puedo decir que hable él. No, algo pasa, van a decir, no, algo pasa aquí. Pero en aymara no hay eso, sino en aymara cuando es una mujer se dice jupa, y cuando es hombre también dice jupa. Es que no divide eso. Por eso es importante volver a nuestras raíces, a esa nuestra raíz cultural. No hay eso de que el hombre es superior, la mujer inferior. No hay eso de que el arquitecto es superior al albañil. No hay. El arquitecto ha ido a la universidad, el albañil no ha ido a la universidad, pero aprendió en la vida, en la universidad de la vida. Tanto el arquitecto como el albañil se necesitan, se complementan, así como se complementa hombre y mujer. En aymara, cuando uno se casa, dice chaistashawa, dice, o chaistashiwa, dice. ¿Qué significa esto? Cuando una mujer, cuando se casa, dice chaistashiwa, dice. ¿Qué significa? Dice, me estoy haciendo hombre, dice. Y el hombre cuando se casa dice, warmisiwa, dice. ¿Qué significa eso? Me estoy haciendo mujer, dice. Entonces, es otra lógica, ¿no? La lógica de la vida, de la complementariedad, que muchos de nosotros todavía no entendemos, porque recién estos códigos están siendo destapados frente a esta crisis global del capitalismo. Emergen estas propuestas también globales, universal, porque nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que la respuesta a la crisis global del Occidente, la respuesta a la crisis global del capitalismo, lo vamos a encontrar en las culturas milenarias, en los códigos de las culturas milenarias. La izquierda le ha perdido miedo a la derecha, ya no, son iguales a veces. Entonces, eso es, ¿no? Tanto que podemos, son 500 años que han sido tapados nuestros códigos, nuestros saberes, muchos de nosotros hemos dejado de ser. Son tiempos de volver a ser, de volver a esa sociedad de la unidad, volver a la pacha. Pacha significa equilibrio. Pacha cuti significa volver al camino del equilibrio. Todo está en desequilibrio hoy día. Nuestro planeta está a punto de sufrir una catástrofe global por este desequilibrio que ha provocado este modelo de desarrollo occidental, capitalista. Por eso nuestra lucha contra el capitalismo. Es sorprendente cómo se viene dando, ¿no? Yo tenía preparadas algunas preguntas, pero indirectamente ya me las ha ido contestando de antemano en la alocución, por lo cual no las voy a realizar, porque no tiene sentido, ya están comprendidas. ¿Y cuánto debemos de aprender nosotros, justamente de lo que tú dices, de los ancestros y de los pueblos originarios, y a su vez dejar ese manto que nos ha traído la colonización? Estamos en un momento muy especial a nivel internacional. Ustedes tuvieron golpe de Estado, hubo una pandemia provocada por el hombre, hay guerra provocada por el hombre, justamente allí los hermanos rusos luchando contra el nazismo ucraniano, impuesto desde Estados Unidos, pero también, ¿cómo influye eso en todo este momento económico que existe en el mundo, en el cual Bolivia es referente porque su economía hoy a nivel internacional está siendo mirada y es la primera economía con el índice más bajo de inflación en toda América Latina? O sea, como tú ves, hay dos preguntas en una, porque creo que van ligadas unas a otras. ¿Y cómo ve usted, cómo el pueblo boliviano ve este momento tan especial que están viviendo ustedes, donde se está reactivando toda la industria, donde se está avanzando en lo que es los procesos de los minerales y en lo que es justamente la reivindicación de la Pachamama? Muy bien. Mira, el golpe de Estado para nosotros ha significado un año de luto, un año de llanto, ¿no?, de desesperación, un año de persecución a la libertad de expresión, un año de masacre, un año de tortura, un año de violación de derechos humanos. No lo decimos nosotros, hay un equipo de expertos que ha llegado, ¿no?, para ver todos estos temas, lo dicen ellos. Ha habido un año de robo, ¿no?, de saqueo, ¿no?, de incertidumbre. Pero felizmente el pueblo rebelde, el pueblo boliviano, se organiza, ¿no?, desde las bases, desde los mineros, desde los maestros, desde los estudiantes, desde los albañiles, desde los campesinos. Nos organizamos y resistimos el golpe. Resistimos el golpe y finalmente recuperamos la democracia, ¿no? Y esto ha permitido de la continuación de nuestro proceso de cambio, que ha empezado con el despertar de los pueblos indígenas el 2006. recuperamos, ¿no?, de que este proceso de cambio puede continuar. Y ese año además, ¿no?, hemos vivido un año, pues, la crisis sanitaria a nivel mundial. Ha sido un año desastre, desastroso, ¿no? ¿No? Hablando de la pandemia, hay mucho misterio detrás de las vacunas. Algún día sabremos, ¿no?, descubriremos, ¿no?, este misterio que llega con la pandemia. Otros lo llaman pandemia. Bueno, ya el tiempo ya nos aclarará. Y luego, ahora, en estos tiempos, estamos viviendo esta guerra en Ucrania. No tenemos mucha información por estos lados. Necesitamos saber las causas, las razones. Pero ninguna guerra debe ser alimentada. Ninguna guerra es como ahí, donde hay fuego, no hay que llevar más gasolina, porque si no, no se va a apagar esa guerra, ¿no? Si alguien donde hay, no importa, de cualquier lado, ¿no? Si hay fuego, si quieren apagarlo, no tienen que llevar gasolina, no significa no llevar armamento, porque si no, no va a terminar esa guerra. Puede que estén intereses blancos, intereses oscuros, pero hay otros intereses ajenos, ¿no?, ajenos a nuestros pueblos, que nos están enfrentando entre nosotros. Nosotros rechazamos toda guerra, venga de donde venga, porque las consecuencias siempre viven los más desfavorecidos, los pobres. Esa guerra ya afectó, ¿no?, la distribución de alimentos, por ejemplo, del trigo, ¿no? La guerra se está dando en el lugar más rico, ¿no?, en tierra, en producción, ¿no? Entonces, eso ya está afectando, ¿no? Hay subida de los alimentos, ¿no?, y eso va a empeorar, y eso. Hay subida de combustible, ¿no? Ya las consecuencias ya estamos viviendo, no solamente los países vecinos, ¿no?, o los países que están en conflicto, las consecuencias estamos viviendo en nuestra región, ¿no? Eso está provocando también, ¿no?, o sea, acelera la crisis financiera, la crisis económica que el mundo está viviendo, ¿no? Hay varios bancos, ¿no?, en países llamados desarrollados, en Europa, en Alemania, en Suiza, en propio Estados Unidos, que no la están pasando bien, ¿no? Y la inflación también. O sea, no es el único factor la guerra que está provocando esto. Esto se ha venido provocando, ¿no? Es el resultado también de la aplicación de una geopolítica de dominación, de sometimiento. Por eso en el Vivir Bien estamos construyendo frente a la geopolítica de dominación, no de sometimiento, estamos construyendo la geopolítica para vivir bien, la geopolítica para salvar a nuestro planeta, ¿no? Gea, Gaia, Madre Tierra, se está construyendo desde aquí. Queremos aportar a la construcción de la paz, porque todo eso nos afecta, ¿no? Entonces, en esto, cuando estamos hablando de la geopolítica, estamos hablando de cómo poder desarrollar, ¿no?, de cómo aprovechar los recursos naturales que nos ofrece nuestra Madre Tierra. Nuestra Madre Tierra nos alimenta, nos viste, genera economía, ¿no? Pero estos recursos tenemos que, no me gusta la palabra, esta palabra de aprovechar, ¿no?, sino que de administrar, ¿no?, con equilibrios, ¿no?, buscando la satisfacción, ¿no?, satisfacción de nuestros pueblos, ¿no?, buscando tampoco me gusta utilizar la palabra desarrollo, ¿no?, porque eso ya está en crisis. El desarrollo ya entró en crisis desde los años 90 en Europa, ¿no? Ya por eso nos hablamos del suma camaña. Hay muchos códigos que no tienen traducción al castellano, o podemos decirle el bienestar de nuestros pueblos, ¿no? Entonces todo esto se tiene que desarrollar necesitamos encontrar tecnología que nos permita garantizar el bienestar de nuestros pueblos, ¿no?, en armonía con la naturaleza, con respeto, porque nosotros siempre caminamos con respeto y tenemos que aprender en el vivir bien. Necesitamos, se plantea, de recuperar el código Tupo, ¿no?, o nuestro Capagnán, ¿no? El Capagnán está frente a ese camino llamado desarrollo. Nosotros construimos nuestro Capagnán. O sea, el camino de nosotros es el Capagnán, no es el desarrollo, ¿no? ¿Y qué es el Capagnán? El Capagnán es el camino de la noble integración. El Capagnán es el camino de las personas que saben sanar. El Capagnán es el camino de la verdad. Por eso hablamos del Pachacuti, volver a nuestro Capagnán, volver a ese camino de las personas que saben sanar, volver a ser Kumara. Kumara es otro código del vivir bien, que significa Kumara igual persona sana, Kumara igual vida sana, no solo físicamente, sino socialmente, espiritualmente. Es despertar nuestro Kawana, mirar Kawana igual, mirar más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero cuando estamos hablando del despertar de nuestro Kawana, mirar más allá de lo que nuestros ojos ven, estamos hablando de no solamente de mirar hacia el exterior, sino estamos hablando de mirarnos hacia adentro de nosotros. Despertar nuestro Kawana. Caminar con respeto a la Madre Tierra, ¿no? Administrar responsablemente lo que nos ofrece nuestra Madre Tierra. Nos ofrece todo, minerales, todo, solo que tenemos que saber administrar de manera responsable, de manera equilibrada, sin provocar desequilibrios a nuestra Pachamama. Y eso significa volver a nuestro Capagnán, construir, volver a ese camino de la noble integración, volver a ese camino de la complementariedad, del equilibrio, al camino del encuentro, al camino de la armonía, al camino de la hermandad. Está el código Tupo. Tupo significa camino, Tupo significa también medida. O sea, nuestras culturas, nuestra Wipala nos está indicando que todos tenemos que aprender a caminar con medida, hablar con medida, alimentarnos con medida, beber con medida, amar con medida, hacer todo con medida. Y hacer todo con medida es caminar con respeto al agua, a la lluvia, al granizo, a la helada, al rayo, con respeto a nuestras montañas, a nuestras abejas, a nuestras llamitas, cuidar nuestros ríos que están siendo envenenados, cuidar el agua, proteger el agua, caminar con respeto a nuestras autoridades, caminar con respeto a la soberanía de nuestros pueblos, caminar con respeto a la Pachamama, a nuestra Madre Tierra. David, sabemos la cantidad de ocupaciones que usted tiene. Nos gustaría que le enviara a todos los oyentes y a los hermanos, justamente bolivianos, que están en el exterior, su mensaje, no sé, de aliento, de esperanza, de lo que usted desee decirles a ellos, sabiendo de que tenía usted razón, nosotros tenemos 38 países con radios que retransmiten nuestra sintonía y que estamos en cadena, pero que son muchísimos más que escuchan vía internet. Entonces, basado en eso y basado en la importancia de los medios de comunicación, es importante su mensaje también para todos los hermanos que nosotros decimos el exilio económico, otros dicen los emigrantes, pero bueno, ese es el mensaje que nos gustaría como finalización de esta primera entrega, y lo invitamos también a realizar un programa que puede ser semanal, puede ser quincenal, ustedes decidan, llevando la voz de David Choquehuanca a toda la colectividad internacional? Mira, sabemos que nuestro arribo ha de llegar. Sabemos que vamos a volver a ser ese ser humano integral, parte de la Pachamama. Sabemos que un día vamos a volver a nuestro Capajñán, a construir hermandad, armonía, a construir la paz. Para ello necesitamos construir un movimiento de los defensores de la vida, de los defensores de la integración, de los defensores de la madre tierra, construir un movimiento contra los depredadores de la vida, contra los depredadores de nuestra madre tierra, contra los saboteadores, contra esa élite saboteadora que ha logrado que estemos enfrentados todos contra todos hoy día. Pero eso tiene que pasar. Tenemos que pensar en nuestros hijos, dejar de pensar en nuestros bolsillos, pensar en nuestros hijos, pensar en la vida, pensar en la armonía, pensar en la paz. Hayaya, hermano. Hayaya, ha sido un placer estar en contacto con David Choquehuanca, vicepresidente electo y líder del proceso de cambio en Bolivia. Muchísimas gracias, seguiremos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.